gracias, amor, por darme tantas de las muchas cosas que alguien se llevó. Gracias, amor, por ayudarme a recobrar la paz que alguien destrozó. Gracias, amor. Gracias, amor. Tengo tan poco para ofrecerte, pues quien se fue con todo acabó. Todo está en ruinas y solo quedan pedazos de mi alma, pedazos de amor. Gracias, amor, por enseñarme a mirar las cosas tal y como son. Gracias, amor, por enseñarme a perdonarle. Gracias, amor. Gracias, amor. Gracias, amor. Tampoco para ofrecerte, pues quien se fue con todo acabó. Todo está en ruinas y solo quedan pedazos de mi alma, pedazos de amor.